A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Nuevamente viajamos a Europa para encontrarnos con el tango de actualidad. En esta oportunidad anclamos en Berlín, Alemania, para conocer a un nuevo sexteto de tango surgido en dicho país. Esta vez se trata de Sexteto Obsesión Tango, todos músicos alemanes y conducidos por el bandoneonista Michel Dohlenk. Lo hemos nombrado en otras formaciones de tango en Europa. El 2012 vio la luz este conjunto de tango y desde esa fecha hasta la actualidad ha venido desarrollando una serie de exitosas presentaciones en diferentes ciudades de Alemania y Europa. Oigamos primeramente a Sexteto Obsesión desde Berlín. En este tango de Astor Piazzolla, prepárense. Thank you. Se nota que estos músicos están al día en todos los autores de tango, del pasado, de la vanguardia y de tangos de reciente creación en Buenos Aires, como es el siguiente tango creación del famoso violinista argentino Ramiro Gallo, un tango que escribiera como homenaje a uno de los conocidos, destacados actores y conductores de televisión argentina, al amigo Pablo Rago. Estamos conociendo el sonido de esta nueva orquesta de Alemania, Sexteto Obsesión, que en esta otra pista de este CD, de una presentación en vivo, nos trae este tango de Alfredo Gobi, El Andariego. Conozcamos a los integrantes de Sexteto Obsesión. Primer bandoneón, Michel Donlac. Segundo bandoneón, Peter Rild. Violines, Susanne Welch y Ricarda Bormann. Piano, Robert Schmidt. Contrabajo, Ana María Hunt. Y para los temas cantados, una artista argentina-alemana. Ella nacida en Argentina, pero vive en Alemania. Tiene las dos nacionalidades. Ana Franken, que ya la hemos presentado en programas anteriores, participando en el trío Tangata de Holanda. Aquí nos entrega este tango de Gardel y Lepera junto a Sexteto Obsesión, Volver. In der Ferne sehe ich schon die Lichter flackern, die meine Rückkehr ankündigen. Thank you.

Despedimos a Seteto Obsesión, esta joven agrupación de tango de Alemania, con un tango del pianista y bandoneonista Julián Plaza, Nostálgico. Thank you.